Mosquitera, retransmitiéndose por Tierra Campesina y La Leñera, donde también se puede sintonizar mediante nuestras vías de comunicación, la aplicación La Mosquitera, la página La Mosquitera, y también pueden sumar su adhesión y su apoyo al 1213068060, donde, bueno, más tarde vamos a estar compartiendo mensajes que también está haciendo llegar la audiencia que está escuchando esta transmisión. Y rápidamente nos vamos para el carril Godoy Cruz, donde nuestros compañeros y compañeras nos están esperando con otra nueva mesa. Así es, Juli, aquí estamos, continuamos, y bueno, hoy es jueves, no estamos en la diaria, pero sí está él, en relación a la economía, lo vamos a presentar, estamos en la compañía de Nicolás Aroma. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Bueno, Nico, para comenzar, pensar un poco qué herramientas, ¿no?, desde la economía para poder pensar este contexto y pensar también la situación de la TERRE, ¿no? ¿Cómo se llega a estas instancias? Bueno, primero que nada, solidarizarnos con la lucha, ¿no?, de los trabajadores acá, que disputan un poco los puestos de trabajo, y bueno, eso en primera instancia, y cómo las empresas recuperadas fueron un instrumento, ¿no?, una herramienta muy fuerte para sostener, ¿no?, el empleo y la dignidad, como veía un cartel ahí adentro del galpón, en un momento donde el modelo económico era similar al que estamos viviendo hoy, porque esto no es nuevo en la cooperativa. Las cooperativas recuperadas comenzaron luego de que se quebrara el entrejido industrial de Argentina, y allí aparecieron, ¿no?, los trabajadores tomando las empresas y pudiendo hacer funcionar la industria, digamos, que no permitía que funcionara en un esquema donde la industria similar al de los 90, porque hay que decirlo, donde lo hemos repetido en el programa, el esquema de tasas de interés siderales, ¿no?, la dolarización, la fuga de capitales, la política de endeudamiento, hacen que sea directamente inviable cualquier actividad productiva. Y no estoy hablando solo de las empresas recuperadas, sino de cualquier tipo de actividad industrial. Para movilizar cualquier tipo de recursos, trabajo, capital, con una tasa de interés del 70% como es hoy, hay que ser irracional para ponerlo a funcionar. Por eso el único subsector que funciona dentro del esquema nacional es el sector financiero. Recuerdo que en la provincia el único año de crecimiento económico de esta gestión ha sido el año 2017, por rebote técnico, ¿no?, porque caímos mucho en el 2016, se levantó un poquito en el 2017, y la actividad que más levantó en ese año fue, acá en Mendoza, según la DELLE, la actividad financiera, que creció un 17%. Fue la que llevó el promedio del resto de las actividades hacia arriba. Perdón, ese modelo es el que termina en esto que estamos viviendo hoy, ¿no? En la destrucción de la actividad industrial, que después es desempleo, luego es poca capacidad de consumo de las familias, una complicación enorme para todas las economías domésticas, que después se transforma en ese círculo vicioso, otra vez falta de plan de venta de las mismas empresas. Este esquema económico no es que es beneficioso para el sector empresario y es perjudicial para el sector de los trabajadores. Es perjudicial para el sector empresario y de los trabajadores, porque incluso las empresas están cerrando. Las únicas que subsisten son, como dijimos, el sector financiero, el sector servicios, y si hay algún buen año y en algunos lugares, alguna que otra empresa constructora, ¿no?, con los problemas que eso tiene en el empleo. Así que bueno, desde ya la solidaridad y cómo tenemos que visibilizar las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas para que también sean un modelo a seguir, ¿no?, en estos contextos de asociativismo, de cooperativismo, que por otra parte en los principales lugares del mundo que nosotros vemos como muy desarrollados, se replican de manera muy exitosa. Estoy hablando de algunos países nórdicos y demás, ¿no?, que también son un poco espejo de los medios de comunicación que nos dan ese sentido común, pero no nos dicen todo. Hay algo también que pasa, que es pensar la economía desde el punto de vista de sus objetivos, ¿no? O estas mismas organizaciones económicas desde su punto de vista objetivo, y todos los círculos beneficiosos, virtuosos, que podríamos decir que se generan con empresas como estas, ¿no? Como las fábricas recuperadas, que no es solamente dar trabajo, no es estrictamente, no sé, mover plata, por decirlo así mal y pronto, sino un montón de otras cuestiones. ¿Cómo lo vemos desde este punto de vista? Claro, vos fíjate que desde la economía es difícil cuantificar el entramado social que vos generas. Es muy difícil cuantificar ese entramado social que está por debajo de los números, que son todas estas familias, ¿no? Todas esas conexiones que se van armando desde la asociatividad, desde el cooperativismo, que son, tienen un valor mucho más fuerte que la rentabilidad de la empresa. Pero por otro lado, en los modelos de cooperativa y cooperativa recuperada, lo que se pone en disputa es los dos famosos factores de la producción, trabajo o capital. ¿Cuál es el que prima? Claramente acá es el trabajo. Y justamente estamos en esta... El trabajo es el que toma las decisiones, aparte. Claro, el trabajo se hace cargo de la toma y el gerenciamiento de la empresa, ¿no? En la gestión de la empresa, y el capital se destina luego también, ese capital que se va regenerando se destina a factores mucho más sociales y humanos, y también económicos, que son mucho más beneficiosos. Te lo comento como un poco alguna experiencia con algunos clientes y demás. Las empresas, cuando tienen rentabilidad en un contexto como el actual, inmediatamente los mínimos o muchos ahorros que puedan tener los vuelcan al sector financiero porque es lo que te reproduce más rápido esa generación de capital. Entonces ahora ahí están los esquemas, en Argentina pasa, donde hay empresas quebradas y dueños ricos, ¿no? Porque las empresas tienen soluciones jurídicas para ser quebradas y que se te licúe la deuda, pero los dueños de las empresas son millonarios, digamos, ¿no? Entonces esos son los modelos que no se replican en este tipo de esquemas de cooperativos, ¿no? Herramientas tiene o brinda la economía social que, a pesar de todo y de lo crítico que es este contexto, de todas maneras sobrevive, se hace este octavo foro regional, sigue teniendo su historia. ¿Qué tiene la economía social que no tiene la otra lógica de economía, ¿no? Yo creo que está en esa sinergia que se produce desde el entramado propio de saber que vos estás trabajando, ¿no? Y que ese capital también es parte de esos trabajadores, luego se reparten esos trabajadores, no es el esquema cooperativo. Yo creo que ahí está esa sinergia que se produce entre las relaciones humanas, que produce un cambio social y que es muy difícil cuantificarlo luego, pero que se nota acá, ¿no? En estos momentos donde las decisiones judiciales no son tan fáciles de aceptar porque se van a plantar las familias para sostener su puesto de trabajo y para, aparte, vamos a decir algo, una cooperativa que funciona muy bien, que funciona realmente, que es una de las más grandes del país en actividad agroindustrial. Y lo desvío a otro tema que ha pegado hace poquito, con el tema de la canasta básica de alimentos, que sigue subiendo a un ritmo superior al 60% anual en Mendoza. Estamos por encima de los 27.000 pesos, la canasta básica, para que una familia tipo no sea pobre. Esta es una empresa de agroalimentos. En Mendoza tenemos una inflación donde la media es más alta que la nacional, ¿no? Y tiene que ver en gran medida por un problema de concentración en las empresas agroalimentarias. Bueno, debería haber una política de sostenimiento prioritario de este tipo de empresas donde justamente las familias son las que no le incrementan una rentabilidad adicional porque tienen otro objetivo, ¿no? Y bueno, no, y no pasa. Y esto de la economía social también pone en discusión muchas reglas de oro de la economía, ¿no? Porque decir, bueno, está bien, hacemos esto y hay inflación. Porque, bueno, así es la gente o así funciona la sociedad y no, bueno, esta gente o esta fábrica recuperada podría decir, no, bueno, no vamos a subir porque no nos, lo digo mal y pronto de vuelta, no nos cagamos en que la gente no tenga hambre, digamos. Exactamente. Podría ser, digo, pone en discusión un poco todas estas reglas también. Claro que las pone en discusión. Imagínate que en el capital, la figura se me viene a la cabeza la figura de la sociedad anónima, ¿no? Como concepción jurídica que la escuchamos y estamos acostumbrados, pero ¿qué es? Es el capital invisible de las personas. O sea, hay un capital y las personas no se ven, por eso es sociedad anónima, hay accionistas. ¿Los accionistas qué piden? Rentabilidad. Solo rentabilidad, la máxima posible. Bueno, acá claramente se pone en discusión eso. Acá se le pone rostro y personas a los que están, a los dueños, a los que gestionan, y dicen, bueno, si con una rentabilidad razonable podemos hacer subsistir la empresa y podemos hacer darle dignidad a las personas que trabajan, no vamos a incrementar el precio más allá de eso. Digo, de hecho, esto se pone muy en valor en estos países nórdicos que nosotros miramos tan lejos, donde la rentabilidad está acotada de acuerdo a la estructura de costos. Se hace un análisis de costos y se ve cuáles son los niveles de rentabilidad que son razonables para la empresa, para la gestión de la empresa, para que se reinvierta y para mantener un salario digno también a los que trabajan. Esto es lo que no pasa en una empresa normal y más con una enorme concentración de esas empresas en el sector agroalimentos, en realidad el sector vitivinícola, ¿no? Donde 5 empresas manejan el precio, los productores siguen cobrando por debajo, esta cosecha se ha cobrado por debajo de lo que se cobró el año pasado, que ya era lo mismo que se cobraba hace 3 años atrás. No, estos son los esquemas de la economía social que rompen, como vos decís, Nacho, los paradigmas, ¿no? De la otra economía o de la economía puramente empresaria. Y en ese sentido hay una consolidación también de esto, de esta pregunta que varias veces hacemos y que tiene que ver si la economía social sirve para salir solamente de una situación de crisis, una especie de parche, un emprendimiento, o es directamente, ¿no?, un modo de vida, una forma de relacionarse, o otra manera, ¿no?, de hacer economía. Claro, es una manera mucho más humana, ¿no?, de ver las relaciones económicas que se producen entre las personas. Por eso es una ciencia social la economía, aunque no parezca. No es una ciencia exacta ni de números. Y con eso que vos decís, Javi, vuelvo al ejemplo de que esta es una empresa que justamente sirve como ejemplo para ponerla en valor, de que puede funcionar también en un mercado económico compitiendo en esas reglas del otro mercado. Porque la cooperativa La Terre compite en iguales condiciones, ¿no?, que el resto de las empresas agroalimentarias de Mendoza y otros lugares del país, y lo está haciendo bien. Es por eso que estamos acá un poco diciendo que van a parar en el remate, porque la empresa está funcionando bien, ¿no? Incluso, ¿no?, han demostrado que tienen capacidad de gestión, ¿no?, como para hacerla competir en situaciones de competitividad del otro mercado, que no es nada humano, ¿no? Igual lo está logrando, digamos. Bueno, Nico, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, Nacho y Gaby. Bueno, un placer. Lo escuchábamos.